Lunes 30 de agosto. Nuestra esperanza. Elegidos. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos capítulo 9, versículos 12 y 13. Como se afirmó en la introducción de esta semana, es imposible comprender Romanos capítulo 9 a menos que se reconozca que Pablo no habla de la salvación individual. Aquí habla de roles específicos a los que Dios llama a ciertas personas. Dios quería que Jacob fuera el progenitor de un pueblo que sería su agencia evangelizadora especial en el mundo. Este pasaje no implica que Esaú no podría salvarse. Dios quería salvarlo a él, así como a todos los hombres. Escucha Romanos capítulo 9, versos 14 y 15. ¿Cómo entendemos estas palabras en el contexto de lo que hemos estado estudiando? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Otra vez Pablo no está hablando de la salvación de las personas, ya que Dios extiende su misericordia a todos, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2 versículo 11. Pero Dios podía elegir una nación para desempeñar un rol, y aunque ellos podían rechazar ese papel, no podían impedir la elección de Dios. Aunque Esaú hubiera querido, no podía haber sido el progenitor del Mesías ni del pueblo elegido. En última instancia, no fue por una elección arbitraria de Dios ni por un decreto divino que Esaú no alcanzó la salvación. Los dones de la gracia divina por medio de Cristo son gratuitos para todos. Todos hemos sido elegidos para ser salvos. Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 10. Son nuestras propias elecciones, no las de Dios, las que nos excluyen de la promesa de vida eterna en Cristo. Jesús murió por cada ser humano. No obstante, Dios ha indicado las condiciones por las cuales cada alma será elegida para la vida eterna. Fe en Cristo que conduce al pecador justificado, a la obediencia. Tú mismo, como si no existiera nadie más, fuiste elegido en Cristo, aún antes de la fundación del mundo, para tener salvación. Esta es tu vocación, tu elección, que Dios te otorga mediante Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza! ¿Por qué todo lo demás empalidece en comparación con esta gran promesa? ¿Por qué sería la mayor de las tragedias permitir que el pecado, el yo y la carne, te quitaran lo que se te ha prometido en Jesús?